Pueden seguirnos, pueden escucharnos, pueden reportar con sus amigos dentro y fuera de Maracaibo por la vía de www.suite891.com. El móvil, lo mismo, suite891.com/móvil. Allí estaremos entonces en el teléfono celular. El blog nuestro de el programa es maracaibosolidaria.blogspot.com. Allí podrán conseguir los programas anteriores, bueno, y otras notas de mucho interés, www.maracaibosolidaria.blogspot.com. Nos pueden seguir por Twitter, suite89.1fm, suite@suite89.1fm y @mcbosolidaria. Reporta por esa vía tu sintonía y por el 0426-201-9439, 0261-79-209-34, 0261-79-209-34. En BlackBerry también estamos, 293-C-3648. Con, bueno, quien les habla, Omar Muñoz y Rafael Muñoz, les damos la bienvenida a este programa número 4 y que escuchamos, bueno, casi fue de Marta Gómez, interpretada por Marta Gómez, una colombiana, y Madurar con Pedro Guerra. Ya recibimos un saludo por el acierto de la canción. Gracias a la profesora Adriana Prieto por estar pendiente, respondiendo a las expectativas. Estamos, bueno, Rafael, para que saludes a tu audiencia. Sí, también saludamos a Gustavo Muñoz, Natalia y Jocelyn González, familia en pleno escuchando el programa. Y la propia Natalia, con Gustavo estamos pendientes para un almuerzo, podría ser hoy, Gustavo. Bueno, bienvenidos, hoy tenemos un programa que esperemos que sea de su agrado. Nos hemos esmerado un poco con la música y vamos a comentar las efemérides que tenemos para hoy. Rafael, ¿qué tenemos? Sí, un 27 de mayo en Italia nace Giuseppe Tornatore. Cerca de Palermo, en Italia, el director de cine Giuseppe Tornatore, quien se acercó al cine realizando algunos documentales y trabajando la televisión. El director de cine de una de las mejores películas que sin duda hemos podido disfrutar, como es Cinema Paraíso. Cinema Paraíso, en su momento ganó un Oscar, ¿no? Fue bien tierna esa película, bien bonita, de verdad. Sí, el 30 de mayo nace en Estados Unidos Benny Goodman, en 1909, el clarinista y director de orquesta de jazz. Figura el símbolo del swing en la década de los años 30. Su contribución fue bastante importante para el establecimiento del jazz en los Estados Unidos y en el mundo. Fue uno de los primeros directores blancos que contrató a músicos negros para su orquesta, con lo cual también quedó en la historia norteamericana como promotor de la integración interracial. Bastante importante. Ese sí, porte. Claro, bastante. El jazz es un canto social, un canto de dolor, de mucho virtuosismo, donde la raza negra, excluida socialmente en Estados Unidos, logró imponer su cultura, pues, y Goodman fue uno de los precursores de esa integración. Bueno, tenemos que lamentar durante esta semana el fallecimiento de Arquímedes Herrera. Se quedará como una fecha de recordación por lo que representó Arquímedes para el deporte zuliano. Y para comentar sobre Arquímedes, tenemos el compromiso con Orlando Muñoz, que fue director de deportes del IRDE, quien tuvo por lo menos la delicadeza de ser el... de poner el nombre de la un homenaje que se le hizo en vida a Arquímedes, el nombre de la Villa Olímpica en Maracaibo, en el Zulia, pues, el nombre de Arquímedes Herrera. Y seguramente, bueno, vamos a esperar que hacer el contacto con Orlando para tener una semblanza de Arquímedes Herrera, realmente. Y muy penosa la situación que se dio. Afortunadamente la gente del hospital universitario aclaró las circunstancias de la muerte. Y eso tiene que ver un poco con lo que discutíamos, o con lo que tenemos pendiente por hablar de la situación de la salud en Venezuela, ¿no? Cuando las clínicas privadas, después de exprimir los seguros, ya se ha hecho público toda esa barbarie de las clínicas privadas, entonces la familia ya en estado terminal, pues es cuando llegan los pacientes a las instituciones públicas, bueno, y se dan estos desenlaces. Lamentablemente le tocó esa vorágine deshumanizante de la salud a Arquímedes Herrera, y bueno, fue sembrado en su pueblo, en su propia tierra. Un saludo a la familia de Arquímedes, nuestro pésame, nuestra condolencia, y vamos a seguir comentando de Arquímedes cuando contactemos a Orlando, que se comprometió ayer a darnos esa respuesta, pues, que sobre la necesidad de saber mucho más de Arquímedes a las nuevas generaciones, lo que representó Arquímedes, lo que fue un extraordinario atleta. Yo tuve la ocasión de conocerlo en Cabimas, de compartir con él en algunas, y a finales del año pasado lo vimos en la Villa Deportiva, y bueno, compartimos con él bastante. Un hombre que fue admirado por toda su generación, un hombre que estuvo por encima de todo prejuicio, y que solo a fuerza de calidad deportiva y desprendimiento estuvo. Arquímedes, recuerdo yo, en el 63 estudiaba en Cabimas cuando tuve la ocasión de saberlo. Se metió el segundo lugar en los 100 y en los 200 y en el relevo de 4x100 en los Juegos Panamericanos en Brasil. Eso fue algo extraordinario. No se imaginan ustedes cómo la juventud de ese momento celebró la hazaña de Arquímedes Herrera frente a los grandes velocistas del continente en Brasil. Pero seguimos esperando la llamada de Orlando, vamos a contactarlo, y en el momento que lo tengamos vamos a seguir comentando sobre Arquímedes. Sí, continuamos con la efeméride. El 31 de mayo se celebra o se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Por ahí tenemos algunos micros que lo vamos a pasar para llamar a la conciencia sobre esta adicción y problema de salud pública. El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Se celebra, como ya lo decíamos, en todo el territorio, tanto nacional como internacional. Cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados del mundo lo celebran, el Día del No Fumador. Y en algunos años, la mayoría de los años, tienen algunos temas específicos. Por ejemplo, el de este año es la interferencia de la industria tabacalera. Ese fue el 2012. El 2013, la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Entonces, en Irlanda, en estos días salió que es el primer país europeo que prohíbe la publicidad sobre el consumo del tabaco. Europeo, aquí está prohibida. Eso le costó a Luis Herrera Campins, siendo presidente, haber sido vetado de por vida, ni siquiera cuando muere, por Radio Caracas Televisión. Radio Caracas, en su época, desde el 83, 84, que está la prohibición, vetó a Luis Herrera, ni lo nombraban en sus programas, en sus noticieros, en ninguna parte, incluyendo siendo presidente, no fue invitado. Fue de verdad el acoso, pues, de la gente de los consumos degradantes, de los consumos decadentes, el licor, los cigarros, la pornografía. Bueno, forman alianzas para eso.

Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz porque. Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? En Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. Dos numerazos que siempre, bueno, serán clásicos de la música latina. Con Néstor Montiel aquí en los controles, haciendo de la música un entretenimiento nutritivo. Amada Mía, con el gran Cheo Feliciano. Y Fuego en el 23, todo con el respaldo de la Fania All Star. Son las 8:26 y seguimos entonces con las efemérides. Sí, vamos a aprovechar y a colocar un micro que pudimos conseguir de Radioteca, una página bastante fuerte de contenidos radiales, y en la cual pudimos descargar este micro. Invitamos a todas las personas a visitarla, colocar en Google Radioteca. Sí, es un audio que dura nada más 32 segundos y se llama Asesino en Serie. Bastante importante y relevante y reflexivo para esta oportunidad. Sí, lo confieso, soy un asesino. Un asesino en serie. He matado este año a 4 millones de personas. Lo sabía. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años. Pero y si por yo... fin te tenemos. Pero si yo no me escondo, son las víctimas las que me buscan. Ah. Y hasta pagan para que sus vidas se hagan humo. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Bueno, esta es una... ¿Cómo lo vieron? ¿Cuántos millones de personas ha matado el tabaco, hermano? Son muchas, todos los días. Una sociedad libre de humo. Ojalá. José Javier León nos reportan que ha escrito y está en internet un trabajo sobre el tabaco. Lamentablemente no lo tuvimos a tiempo para comentarlo, pero lo recomendamos porque es una pluma bien fresca y seguramente tendrá allí alguna reflexión que puede ser compartida. El 31 de mayo, continuamos con las efemérides, se cumplen hace poco 2 años de la detención de Julián Corrado, cantor de la FARC. Bueno, Julián Corrado no se le ha hecho juicio. Yo tuve, por cordial invitación de la dirección del Partido Comunista en el Zulia, tuve posibilidades de hablar en febrero sobre Ali Primera en el auditorium de la Facultad de Ingeniería, y terminaba pidiendo por la libertad de Julián Corrado. Ese discurso está, fue, bueno, un público bien, bien sabroso ahí en la Facultad de Ingeniería, y empatábamos, pues decíamos, bueno, lo que representó Ali Primera para nosotros, Corrado ha contribuido con su canto a la creación de conciencia social. Muchos se preguntan, bueno, es que no hay vallenatos de protesta, no hay música colombiana de protesta, y sí la hay, y la hay, y mucha, lo que está es silenciada por los mecanismos comerciales de la música. Y ese canto no se escucha, y cuando se escucha, lo encarcelan. Entonces, suscribimos cualquier campaña que haya, y aquí rendimos ese homenaje a Julián Corrado y planteamos pues los 2 años que tiene detenido sin juicio en Venezuela. Sí, ya para finalizar, un 2 de junio en 1866 muere en Caracas la heroína margariteña de la Guerra de Independencia Venezolana, Luisa Cáceres de Arismendi. Desde muy joven fue una ferviente partidaria de la patria. Regresa Margarita en 1811, siendo recibida con el justo homenaje de un pueblo que la veía como un símbolo de la fe, de la valentía de la patria encarnada en una mujer. Bueno, esas son las efemérides. Nosotros tenemos en una convivencia, una nota para la convivencia, una nota para el convivir, una pequeña reflexión. Una nota para la convivencia en el convivir. Bueno, aquí hay dos elementos que pudiéramos seguir destacando, ¿no? Pero vamos por las cosas más sencillas. En Maracaibo el tráfico es un caos, es caótico. Y tanto individual como institucionalmente, tenemos algunas conductas que corregir, que pudiéramos mejorarnos. Uno de estos elementos de la que quiero comentar ahora mismo es cómo muchas veces los colegios pueden contribuir mejor que cualquiera a facilitar la circulación por su alrededor. En ese orden tenemos el Colegio Claret de Maracaibo. El Colegio Claret de Maracaibo está ahí entre la 9B y la 10, creo, con la 76, con allí cerquita, ya lo ubicamos, todos sabemos dónde está. El Colegio Padre Claret tiene una hermosa instalación, está soportado allí toda una cuadra, pero tenemos un problema permanente, diario. Los representantes que no dejan por ahí subiendo por la 9B, cuando uno sube por la 9B con la calle 71, en todo ese cruce, en todo ese, hay representantes que hasta atraviesan o dejan el carro en mitad de la vía para que sus hijos se bajen y accedan al colegio. Otros, bueno, quedan mal estacionados, y esa calle, que es bastante ancha, se convierte en la hora entre las 7 y las 8 de la mañana en un cuello de botella para la alta circulación que allí hay. Y lo peor es el riesgo que los propios padres, el riesgo al que someten los propios padres a los niños, y se someten a sí mismos, y no solamente entorpecen el tráfico, sino que conspiran contra la buena circulación y ponen en riesgo la vida de los niños. Y a veces, bueno, allí creo que se baja la gente de bachillerato o los niños mucho más grandes, pero en todo caso es un riesgo y una tranca vehicular que otros colegios en Maracaibo, como el Thompson, que está en la circunvalación 2, por ejemplo, ahí entrando a la Paragüita, por la Paragua, han podido resolver amigablemente el problema de la circulación. Muchos colegios han hecho algún aporte y han hecho un pequeño estudio, seguramente desde los propios representantes, y la circulación de los vehículos se ha hecho mucho más amigable. Desde los colegios más costosos, por decirlo de alguna manera, el Altamira le ha dado una buena solución, los Robles le ha dado una buena solución. Pero en este caso, el Claret, que disfruta de una ubicación envidiable, que tiene acceso por cualquiera de sus lados, bueno, no ha hecho un aporte que la ciudad se merece para facilitar la seguridad de sus hijos, la seguridad de sus estudiantes y la facilidad de transitar por esa vía. A las sociedades representantes, a las autoridades educativas, a las autoridades de tránsito, a las autoridades del colegio, que puedan tomar algunas medidas previsivas que faciliten la circulación de allí. Yo creo que eso sería una buena nota para mejorar el convivir, para mejorar la convivencia en este Maracaibo, que ya le ha faltado mucho a las políticas públicas para ordenar mejor el tránsito. Pero las instituciones y las personas podemos hacer algo por esa facilidad. Otra nota tan relevante en lo mismo, que quería aprovecharlo porque, bueno, generalmente todas estas cosas comienzan y terminan con el tránsito. Tenemos el caso de el acompañamiento o el apoyo, más que acompañamiento, el apoyo que se le da a las ambulancias cuando van a prestar algún servicio, las ambulancias, el cuerpo de bomberos y la propia policía, pues. Bien sabemos que, bueno, se activan una sirena, pero una manera muy irresponsable de facilitar eso es correr más delante de la unidad o esperar que la unidad pase y pegársele atrás a la unidad. Las normas dicen, y hemos consultado a gente que conoce de esto, las normas dicen que lo que debemos hacer es estacionarnos, orillarnos hacia la derecha y detener la marcha del vehículo. No es que ir despacio, no es que ir detrás de la ambulancia, no es que ir delante aprovechando para sortear la dificultad que haya en el tráfico, sino que hay que orillarse a la derecha, orillarse y detener el vehículo, que estemos donde estemos, en cualquier, estemos delante o estemos detrás del vehículo que esté pidiendo paso. Nos orillamos a la derecha y facilitamos al pararnos que la vía se despeje para que esa unidad pueda llegar y prestar el auxilio, el socorro, o llevar al enfermo o atender la emergencia que está atendiendo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las líneas de taxi que circulan mucho, el transporte público, las autoridades, los carros que pertenecen a corporaciones empresariales, a conglomerados económicos, que tienen una direccionalidad, debe haber una instrucción clara. Por ejemplo, si lo hicieran los responsables de la línea de tránsito, que de las líneas de taxi, que se les recomiende a cada conductor que frente a una emergencia oríllese a la derecha y detenga su vehículo para facilitar el acceso. Si esa orden la dieran los taxistas, si esa orden los dieran los autobuseros, si esa orden la dieran los dueños de las empresas que tienen circulación de alta circulación de vehículos en la calle, los ciudadanos también podríamos acatarla, pues. Vamos a mejorar, y son pequeñas cosas que pueden hacer mucho más amigable la ciudad. Sí, así, Omar, vamos con la nota para la convivencia. Hay un buen material sobre el carbón y el tema eléctrico, un material realizado por un grupo de colectivos ecologistas del Zulia y la coordinación del Frente de Medios Alternativos Comunitarios. El carbón no es la solución. Una nota para la convivencia en el convivir. Carbo Noticias informa. Boletín de última hora. Para atender el problema eléctrico en el Zulia, se propone la construcción de una planta carboeléctrica en el Guasán. Ya se fue la luz otra vez. Por lo menos ya hay una propuesta. Pero vos sabéis lo que es una carboeléctrica. No, yo no sé. Pero si resuelven, yo los apoyo. Negra, la carboeléctrica es la peor de las alternativas. Destruye nuestros bosques, mata a los animales y contamina los ríos para sacar el carbón, que después queman para producir electricidad. Mi alma, bosque, animales y ríos por aquí cerca. Claro, aquí mismo en la Sierra de Perijá, que es el pulmón vegetal del Zulia, viven animales en peligro de extinción y nace el río Socuy, que nos surte de agua. ¿Cómo es la cosa? O sea que nos llega la luz y nos quedamos sin agua. La explotación del carbón no es la solución. Siempre existen otras alternativas. La naturaleza y la humanidad son una sola. Bueno, ahí participa un compañero del colectivo llamado Juan Carlos La Rosa. Bastante activo en la parte comunitaria y política sobre los medios alternativos. Omar, ¿tenías algún reporte de sí, algún mensaje vale, por allí sobre sí, el tema de los colegios, el sí, tráfico? No, vale, Sonia Sánchez, una escucha, dice que eso se repite lo que estábamos comentando del colegio Claret, del padre Claret. Se repite con el colegio alemán, con el Rosmini y el de Cantaclaro, que a las 12:30 del mediodía es un verdadero desastre. Hay muchas infracciones. Yo creo que si la Inspectoría del Tránsito remunera en algo a los fiscales para que pongan multas, son buenos locales, buenas locaciones, buenos sitios para ir a poner multas. Sí, aprendemos o aprendemos. Entonces podemos, yo les decía alguna vez a unos amigos que las esquinas donde se cometen esos atropellos, esas violaciones, deberían licitarse y entregarlas en licitación para que cada uno sacara provecho de las multas que pudiera hacer. Entonces, bueno, exhortamos ya sumamos cuatro: Canta Claro, Rosmín, el Alemán y el Claré. Si usted cree que hay otros colegios que pueden mejorar la circulación de los vehículos y hacer más seguro el traslado de los niños y de los estudiantes en general, bueno, díganos, llámenos, 0426-201-9439. O como también resaltar los que tienen unas buenas prácticas. Claro, como el Thompson, bien bueno, Rafael, como el Thompson que está allí en la circunvalación 2. El Fátima creo que también tiene... El Altamira también lo tiene bien, Los Robles también lo hace bien. Bueno, por donde uno circula, pues que se da cuenta de eso y seguramente hay muchos más. Saludamos la sintonía del maestro Edgar Queipo. Maestro Edgar Queipo, con Edgar tengo un compromiso de llevarlo con mi madre a hacer una foto. Eguita, un abrazo, gracias por el reporte y bueno, y te seguimos también. Éxitos y exigimos libertad para Julián Corrado, nos dice el maestro. Estamos en eso, hermano. Lo que podamos hacer aquí, lo traemos y ya sabe cuál es el sentido. Pues nosotros tuvimos nuestro Ali Primera y creemos que también merecemos el apoyo, se merece el apoyo. El compañero Julián Corrado. Nos vamos con algunas melodías que están pendientes. Tenemos aquí a Cantando Selena, un número de Alberto Álvarez que la canta la propia Selena. Y Qué Manera de Quererte. Cuando son las 8:42 de la mañana, aquí por Suite 89.1 FM. Fiesta y la gente tiene ganas de bailar y me han llamado para que cante en la orquesta que los amigos de mi barrio formarán. Ya todo el mundo llegó a la fiesta campesina, se escucha el eco de la guitarra junto al bongo y la que canta. Una noche de fiesta campesina. Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? En Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Volvemos, entonces escuchamos dos temazos, ¿no? Como decía antes, cantando Celina, el canto guajiro, el canto campesino, el canto cubano, una voz excepcional, un número de Adalberto Álvarez, que, bueno, se tiene por referente a, no tanto de la salsa, sino como decía antes, ese canto campesino, y un tema mucho más urbano, mucho más universal también. Qué manera de quererte, ya lo disfrutamos. Bueno, y Néstor nos tiene al día con aquí sincronizando la música que con mucho cariño hemos seleccionado para usted, pensándola. Esto no está tan en el aire, esto viene bien elaboradito. Nos reporta Mar, disculpa la sintonía, Leo Magno Montiel. El patrón, el magno de la radio. Y nos dice, lunes 3, cumpleaños de Mariana José Ferrer Melo. Mariana José, se prendieron, suenan timbales, ¿cómo que dicen los toros? Platillos y timbales. Y ayer... Trompetas y timbales, suenan trompetas y timbales en toda la calle. Va a ser recibida aquí Mariana como se lo merece. Y ayer cumplió 62 años Justo Montenegro. Ah, un abrazo para Justo, qué buen dato nos está dando. Tendremos por allí un tema de Justo para... conmemorarlo, para ponerlo en el ambiente. Bueno, ya él está en el ambiente, él es el gran coordinador. Justo no solamente es cantor, compositor, sino que es un hombre también de escritorio, de oficina, y junto con León tienen ese compromiso de promover, realzar, bueno, la gaita. León lo viene haciendo desde los personajes que están en el folclore, que han puesto su talento, sus capacidades, y está escribiendo unas crónicas bien sabrosas que acercan más a los personajes a ese gran público, y pone al público también en una sintonía de valorar aquellos pues que nos dan esa dosis de entretenimiento permanente con sus creaciones poéticas, ¿no? Ese saludo para León y para Justo. Galeón, bueno, que nos da el espacio, pero además que tiene su propio reconocimiento, no solo en el Zulia, sino en el resto del país. Cuando se habla de gaita, León es una referencia por sus capacidades artísticas, pero también por sus capacidades al frente de la radio, cómo difundir, cómo vender, y esa es una gran tarea, ¿no? Ojalá, siempre se ha dicho que pudiéramos tener un realzamiento de la gaita para que alcance aquellos niveles que tuvo alguna vez, desde su poética, desde su instrumentación, desde su mercadeo, desde por qué la gaita no ha llegado, por ejemplo, a Barranquilla. Barranquilla es la ciudad colombiana más importante y más cercana, donde los venezolanos son más valorados. Si donde existe un vínculo fraternal, así como existe en el llano, en esta región lo es, para el maracucho, para el venezolano, Barranquilla. Ustedes saben que el llano venezolano y el llano colombiano no se diferencian, mantienen una simbiosis allí, donde para ellos nuestros cantores son tan de ellos. De hecho, hoy traigo un disco de un grupo cultural colombiano que su primer número es un polo margariteño, un grupo folclórico colombiano, y lo tenemos aquí, pues. ¿Por qué no ha ocurrido así con la gaita? ¿Por qué nosotros sí asimilamos el vallenato, por ejemplo, y ellos no asimilan la gaita? No ha llegado la gaita, y la gaita tiene expresiones de amor, de cotidianidad, de folclore, de naturaleza, que bien podrían, y tiene valores universales, pues el amor es un valor universal, bien podrían estar también del otro lado, pues, y se constituirían en un mercado no solamente para la identidad, sino para el mercadeo, pues, de nuestros productos, de nuestros bienes culturales, pues, es un bien cultural. Bueno, saludamos a León y vamos a hacer un pequeño comentario a propósito de lo que de Colombia, pero ya en un tema un poco más delicado, que en estos días ha vuelto a florecer esas tensiones, a veces ocultas, a veces más visibles, a veces, como se ha dicho, en una diplomacia de los micrófonos, a veces con movilizaciones incluso de tropas, otras veces de manera distendida, pero no han sido fáciles. A pesar de la cercanía, a pesar de la empatía, por ejemplo, entre la región costeña de Colombia y nuestra región, la región Caribe, bueno, la simbiosis es total, pues allá hay familias integradas totalmente, comercio, hasta comercio ilícito, que ya se comprometieron a regularizar, pero hay comercio legal también, hay intercambios deportivos, científicos, hay intercambios académicos, son muchos los estudiantes colombianos que vienen acá, son muchos los pacientes colombianos que están en nuestros hospitales, en fin, hay un flujo permanente en lo cultural, en lo social, hay un flujo permanente de intercambio de relaciones entre Venezuela y Colombia. Dentro de ese marco ocurrió un hecho que seguramente no ha pasado desapercibido para muchos de los que de los radioescuchas, ¿no? El presidente colombiano tuvo la indelicadeza de recibir en el Palacio de Nariño, ¿verdad?, a un personaje de la política venezolana que de alguna manera ha llamado al desconocimiento de las autoridades nuestras, ¿verdad? No reconoce al presidente Maduro, se ha negado a reconocer la institucionalidad del CNE, en tanto se plantearon unos procesos, están en marcha procesos de auditoría, hay una validez reconocida por observadores, por propios extraños sobre las elecciones. Bueno, y es verdad que existen mecanismos para impugnar, y es verdad que, pero ocurre que no ha ido, no ha canalizado esas inconformidades de acuerdo a la propia ley, sino que ha llamado a una especie de insubordinación que en primera instancia causó 9 muertos, ¿verdad? Y se considera, o consideró el gobierno venezolano como un acto inamistoso de parte del gobierno colombiano de estar dándole cobertura oficial, tratamiento oficial a una disidencia dentro del país, pues. Entonces se estima, además, no es extraño pensar tampoco que algunos sectores de la política colombiana que históricamente han enfrentado a este proceso político que vive Venezuela formen parte de esta gran componenda que factores de poder en el marco internacional alientan contra Venezuela. Sabemos que la prensa, la gran prensa española, por ejemplo, lo hace abiertamente, lo hace El País, lo hace ABC, lo hace La Razón, como periódico de punta, pues, de este gran concierto, lo hace El Tiempo de Bogotá, lo hace La Nación de Buenos Aires, en fin, hay elementos para creer que la derecha internacional urde planes contra Venezuela. Y el gobierno venezolano le ha dicho al presidente Santos que entonces, si no es así, si no está montado en un plan contra el país, que lo aclare, que diga, porque esto es un tema bastante sensible, un tema que tiene vidas ya, que ha costado vidas, un tema que junto con los Estados Unidos, que es el gran brazo ejecutor por todas las medidas que sabemos que ha tomado cuando los gobiernos no le son afectos, que Estados Unidos ha urdido este plan también, pues. hay personajes, Roger Noriega, por ejemplo, es un personaje que ha sido acusado de tráfico de drogas, que de tráfico de armas, que fue condenado. Estados Unidos fue condenado en la Corte Internacional de La Haya a hacer una reparación contra el pueblo de Nicaragua por las muertes que causó la guerra encubierta que el narcotráfico y los Estados Unidos hicieron contra Nicaragua. Y no pagaron, no pagaron, no han pagado. Así que el derecho internacional vale muy poco para las grandes potencias. Como sabemos que Estados Unidos es un pueblo cuya democracia está secuestrada por las élites económicas del mundo, por los grandes consorcios, y que el modelo político, con todas las fallas que seguramente tenemos, que el modelo político y el modelo económico que se impulsa en Venezuela, más el modelo político, no es del gusto, no está dentro de las exigencias de lo que Estados Unidos quiere para estos pueblos, porque es su interés. Sabemos que entonces que Estados Unidos ha hecho esfuerzo como gobierno, ha hecho esfuerzo oficial en desestabilizar a Venezuela. Y en ese orden, Colombia puede estar siendo usada, ¿verdad?, como punta de lanza para crear ese malestar. Entonces, el gobierno venezolano hace el reclamo formal al presidente Santos. Pensamos, sentimos, queremos que las cosas no pasen de allí, que el gobierno colombiano dé las explicaciones o se desmarque de cualquier plan contra Venezuela para que las aguas vuelvan a su cauce, ¿verdad? Y no nos veamos obligados a llevar esta controversia más allá de lo que ya ha ocurrido, de las tensiones ocurridas. También creemos que esto debe ser conducido por la Cancillería venezolana, bajo la plena responsabilidad del presidente Nicolás Maduro. De repente, fue una posición adelantada del presidente de la Asamblea Nacional cuando alertaba sobre lo mismo, pero creo que no podemos estar disparando por distintos flancos, por distintas vías, porque perdemos la efectividad del reclamo. Creo que se contribuye muy poco a la legitimidad, a la unidad del gobierno, cuando personeros como el presidente de la Asamblea Legislativa, el de la Asamblea Nacional, por ejemplo, asume posición que de alguna manera ya empiezan a comprometer la acción del gobierno. Creo que esa es una acción que debe estar circunscrita a la posición que debe asumir la Cancillería, la vocería de la Cancillería, por medio de las instrucciones directas del presidente de la República. No le corresponde a otro personaje, en este caso al presidente de la Asamblea Nacional, pues, digo yo, desde acá, desde mi perspectiva, afortunadamente no tengo poder, no tengo vocería, no, solamente estoy expresando una opinión. No le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional fijar la posición del país en materia de política exterior. Debe ser más comedido, o en todo caso poner en observación al gobierno nacional sobre lo que haya que hacer, pero no representar una vocería por la alta investidura que tiene, pues, por lo que representa como poder formal, como poder político dentro del país. Bueno, con esas apreciaciones queríamos dejar constancia de nuestra posición en esta situación, que seguramente habrá sido valorada y comentada por todos, y esperamos, como dije en el transcurso de la exposición, que no pase de allí y que no sea más que un juego de tensiones que satisfactoriamente se resuelvan con la reafirmación por parte de Colombia de no estar alentando conspiraciones contra Venezuela. Bueno, sí, Omar, creemos que es necesario una vocería única sobre el tema. Ya finalizando este tema, saludamos la sintonía de Rafael Muñoz, el popular negro. Debe estar muy contento el negro. Fanático a muerte del Bayern de Múnich. Lo felicitamos porque, bueno, sus apreciaciones. Rafael conoce no solamente como odontólogo, sino que conoce toda la lógica, las posiciones, es capaz de hacer tres alineaciones del Bayern de Múnich en las distintas épocas. Si le preguntamos cuál era en el 70 el equipo ideal, lo hace. En el 80, cuál era el equipo ideal del Bayern de Múnich, lo hace. Y actualmente también lo puede hacer. Y bueno, nos reporta que hay un choque bastante fuerte en Costa Verde, ahí a la altura de Bellavista. También saludamos a Julio Muñoz. Julio César, el gran César. Pero vamos a invitarlos a que escuchen este número de un cumpleañero. Cantame una gaita, hermano, de Justo Montenegro, el cumpleañero. Un abrazo para Justo desde aquí, desde Suite 89.1 FM. Cántale a mi catedral y también al malecón, que si no mi corazón de tristeza va a explotar. Cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Yo no quiero soledad en el alma del zuliano. Dale bien duro, mi hermano, que responde en la ciudad. Y llega la vecindad este canto soberano. Ay, cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Dale bien duro, mi hermano, que retumbe en la ciudad y llegue a la vecindad este canto soberano. Jerry, recordamos mucho a tu viejo. Cántamele al empedrao y también al saladillo, a los viajes a Cuartillo de Bella Vista al mercado. Cántamele al empedrao y también al saladillo, a los viajes a Cuartillo de Bella Vista al mercado. Cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Yo no quiero soledad en el alma del zuliano. Dale bien duro, mi hermano, que responde en la ciudad y llegue a la vecindad este canto soberano. Ay, cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Pachano, siempre Pachano. Y terminando, yo espero con todo mi gran amor que le cante con calor a la gaita y al gaitero. Y terminando, yo espero con todo mi gran amor que le cante con calor a la gaita y al gaitero. Cántame una gaita, hermano. Dale bien duro, mi hermano, que retumbe en la ciudad y llega a la vecindad este canto soberano. Ay, cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Yo no quiero soledad en el alma del zuliano. Dale bien duro, mi hermano, que retumbe en la ciudad y llega a la vecindad este canto soberano. Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. Serenata de un gaitero, tremendo número de Coquivacoa para Mariana Ferrer, Melo Mariana José. Y cantarme una gaita hermano del otro cumpleañero, Justo Montenegro. Así que empezamos, bueno, tenemos una mañana alegre y bien complacido. Nos informan que el accidente que está aquí cerquita en Costa Verde es un carro desde que el conductor amanecido, bebiendo, se fue contra un árbol que le costó años crecer, lo sacó de raíz. No hay nada que lamentar físicamente para el conductor, pero está en todavía... Por todos los poros le salen los tragos de la noche. de una manera irresponsable. Bueno, afortunadamente no hay daños humanos al personal, pero allí se dañó un árbol y pudo haber sido peor. ¿Qué teníamos, Rafael? No, saludamos la sintonía de Reina Lara, amiga. Caramba, de bueno. Minsi, nos dice, hola, buen día al dúo que alegra y culturiza las mañanas domingueras. Mil gracias por ese aporte. Además, saludamos a otra Mariana, pero aquí desde Maturín, Mariana Lucero, una compañera bastante activa en las redes sociales. Le invitamos a todos los radioescuchas a seguir su cuenta Trova y Más. Tiene un programa radial sobre la trova semanalmente. Qué bueno. ¿Y cuál es la página del programa Trova y Más? El Twitter, arroba Trova y Más. Bueno, vamos a seguirlo, vamos a ponerlo, vamos a anotarlo y vamos a acompañarlo. Y Euro Ferrer, el rey del parlay, por aquí tuvimos acertados en la semana. Buenos días y saludos. Buenos días, Euro. Y nos decían también de otro colegio, alguien nos reportó de otros de los colegios que la Epifanía, creo que nos decían. Bueno, pero sería irresponsable decirlo. Vamos a buscarlo porque son muchos los mensajes que llegan. La familia se empieza a despertar y empiezan a enviar mensajes. Indudablemente que lo tenemos que atender, pues estamos en esto. Nos encanta este reporte de sintonía. Terminó la nota deportiva que tenías de Abidal, ¿no? Sí. Se fue con mucho sentimiento, ¿no? Abidal. Eric Abidal se fue 8 años estuvo con el Barça. 6 años. 6 años. Y dejó toda una semblanza humana difícil de superar, ¿no? Un trasplante de hígado. Imagínate tú, y volver al campo con plenitud de condiciones, pero ya a los 36 años lo alejan, por lo menos, de la plantilla del Barcelona, va a buscar nuevos destinos. Y el Barcelona le ha dicho que al momento que él lo quiera, llega como entrenador de todas las divisiones de abajo. Sí, él no esperaba retirarse, o que el Barça esperaba un año más o poder seguir participando como jugador activo. El Barça le ha dicho que no y han terminado un buen término. Sí. Ayer conversaba vía Twitter con nuestra amiga catalana Berta Guillemot y le preguntaba qué le parecía, y están bastante dolidos los catalanes por no contar con los servicios por la salida de Abidal. Es un golpe bastante duro, y para ellos y para nosotros desde la distancia es un ejemplo de lucha. Sí, lo ponemos como ejemplo porque imagínense ustedes lo que significó ser trasplantado del hígado, una operación que se da pocas veces, y regresar con todas las plenitudes de condiciones físicas. Entonces, bueno, y el fútbol venezolano tiene campeón, ¿no? El Zamora, ¿no? Que se tituló campeón con el Chita San Vicente. Con el Chita San Vicente y ganándole al Deportivo Anzoátegui. Entonces, tenemos campeón como Dios manda, y ya estaremos en Copa América, en las ligas que se juegan en la Copa Libertadores, que se hace bien atractiva porque los grandes equipos de la región vienen a jugar acá, y veremos la conformación de los grupos luego, y bueno, y auguramos que el fútbol venezolano a ese nivel, al nivel de clubes nacionales, también pueda tener el realce que estamos viendo de la Vinotinto. Estamos esperando que pueda contactar, tenemos una agenda. Tenemos a Orlando Muñoz, tenemos a Rafael Muñoz, al Negro, o al Gallo Gallardo, que es bien conocedor de esto, o para tener alguna aproximación con la Vinotinto, que el viernes se juega un partido bastante difícil, porque es en La Paz, en unas condiciones muy adversas, pero que se han hecho esfuerzos para esfuerzos técnicos, tecnológicos, para salir adelante. Se especula, los convocados están acá, tenemos a Reni Vega, a Leonardo Monsalve y a Rafael Romo. ¿Cuál crees tú que es el portero, Rafa? Yo juego por Romo, ¿verdad? Que lo viene haciendo. Oh. Sí, pareciera aquí en unas encuestas que se dan vía internet, lo dan como portero titular. Y los defensas están convocados Roberto Rosales, Osvaldo Vizcarrondo, Grendy Peroso, el zuliano José Manuel Velázquez, Gabriel Sichero y Rolf Fletcher. ¿Quiénes podrían estar allí? Se da como un hecho que Vizcarrondo esté y Sichero también, ¿no? Ahora Fletcher y Rosales en los extremos. ¿Podrían ser? Sí. En el mediocampo, César El Maestrico González, Rómulo Otero, Ángel Flores, Tomás Rincón, Evelio Hernández, Luis Manuel Seija, Juan Arango, Ángelo Peña y Alexander González. Aquí es donde más convocados hay y quizás menos posiciones, ¿no? Tenemos que ver si, bueno, el Maestrico y Arango son fijos, porque el Maestrico siempre ha, César Faría ha creído o le entiende bien su juego. Y Arango, bueno, es el capitán del equipo. Luego, más abajo de ellos, entre ellos y los defensas, Flores y Tomás Rincón. Tomás Rincón juega lindo, juega bien. A mí me gusta, pero pareciera que a veces abusa un poco del juego físico, lo que compromete bastante al equipo. No sé si estaré acertado en lo que digo, si eso es así, pero bueno, no, nos cuesta un poco tener la previsión de que Tomás Rincón termine los 90 minutos y no sea víctima de esa emocionalidad que termina comprometiendo al equipo. En los atacantes convocados, Mario Rondón, Joseph Martínez, Richard Blanco, José Miguel Reyes, Fernando Aristigueta. Bueno, aquí yo creo que Richard Blanco bien puede merecerse la alineación de la salida, pues. Yo ojalá me pueda, cuando los números dicen que Joseph Martínez y Aristigueta suenan como más, como los más probables atacantes dentro del área, ¿no? Veremos entonces qué nos dice el entrenador, qué nos dice Faría y qué nos dicen los entendidos. Qué nos dicen los entendidos para saber de esto. Vamos a otro momento musical que nos interesa tanto. Es Joaquín Sabina. Y tenemos también a Soledad Jiménez con Esperaré y otro tema, y Joaquín Sabina cuando era más joven, un rockero español, bueno, que compone y tiene un desenfado para cantar bien sabroso. Lo tengo como un gran poeta, con una prosa riquísima que la convierte en canciones, y ahí tenemos uno de los números más desenfadados de él, cuando era joven. Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte, y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven, me he visto esposado delante del juez. Joven, cambiaba de nombre en cada aduana, cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven, buscaba el placer engañando al dolor. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid. Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso. Una vez le dije, te vienes conmigo, y contestó que sí. Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte. Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir. Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte. Cuando era más joven, la vida era dura, distinta y feliz. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorro y sacaba la lengua a las damas que andaban en brazos de un tipo que nunca era yo. Era yo que andaba en el brazo de un tipo que nunca era yo. No, no, no, no, no. Que andaba en el brazo de un tipo que nunca era yo. Caibo, solidaria, con Omar Muñoz Ramírez, Maní, y Rafael Muñoz Porqué. Si te quieres con el pico divertir, tómate un cucuruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Hay caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Maní, el manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, ¿qué será de mi corazón? El maní se entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. cómete un cucuruchito de maní. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Bueno, sí, bienvenidos de nuevo. Estamos en Suite 89.1 con Néstor Montiel en los controles y aquí el 0426-201-9439. Y el CAN TV, para que nos sigan, el teléfono CAN TV, se me fue de aquí, Rafa. Lo tenés ahí. Bueno, ya lo repetimos. Pero lo importante es que tenemos también aquí a Rafael Muñoz Villegas. Rafael Muñoz no solamente es un apreciado sobrino, sino que él lo dice, y bueno, yo le doy cierto aval, ¿no? Como uno de los grandes conocedores del fútbol mundial y del fútbol venezolano también. Rafael, bienvenido y danos una opinión y justificanos un poco cuál será la alineación nuestra el próximo viernes en La Paz y qué representa ese partido para Venezuela. Bueno, buenos días. Bueno, la importancia es grandísima. Estamos en las puertas de una clasificación histórica. Como recordemos, la eliminatoria del Mundial pasado, nosotros ganamos allá en La Paz con una preparación igual o mucho mejor a la de este año. Pero tenemos más posibilidades este año debido al roce de los jugadores que tenemos nosotros ahora en esta nueva alineación. Por ejemplo, en la portería deberíamos tener a Dani Hernández, el portero del Valladolid de España, que hizo una buena temporada en la liga. No está convocado. Morales José del Deportivo Anzoátegui, Romo de Mineros y Reni Vega. ¿Cuál crees tú que pudiera ser el portero? No, Reni Vega entonces sería el portero del Caracas Fútbol Club. Sería el portero. En la defensa entonces sería Osvaldo Vizcarrondo, que hizo una buena temporada con el Lanús de Argentina, junto con a Gabriel Sichero, que pasó a ser ahora un central, que hizo una gran temporada con el Nantes de Francia, inclusive estuvo en el All-Star de la segunda división, que eso es un gran aval para él. En los laterales estaría Alexander González y Roberto Rosales, jugador del Penty de Holanda. En la contención estaría el central del Hamburgo, estaría Hernández Evelio, no, estaría Tomás Rincón, el volante del Hamburgo, junto con Evelio Hernández o Agnel Flores, el jugador del Deportivo Táchira. Y adelante, por supuesto, estaría en el extremo izquierdo, estaría Juan Arango, el Maestrico González, y adelante con la Fernando Aristigueta junto con Josef Martínez, ya que, como sabemos todos, Rondón está lesionado, tiene doble tarjeta amarilla, sí, tiene tarjeta amarilla, está suspendido para este juego. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la altura de La Paz es un gran aval para el conjunto de Bolivia, pero tenemos que dar al todo por el todo, ya que estamos en las puertas de la clasificación y tenemos que agarrar esos tres puntos. Es un rival directo para Venezuela y tenemos que ganar o todo o nada, como quien dice, para poder clasificarnos, ya que tenemos una gran oportunidad. Tenemos que aprovechar el gran momento que tiene Fernando Aristigueta en el Nantes. Josef Martínez, un gran jugador, joven, tuvo una buena temporada también en Suiza. Y bueno, y el Maestrico González junto a Juan Arango, que garantiza la creación en el conjunto de Venezuela. ¿Un pronóstico sobre el resultado? Yo pienso que debe ganar Venezuela 2-1. Es agotador, ¿no? Allí se quebró Argentina en ese terreno. Sí, pero nosotros tenemos la fe de que por lo menos en el juego, en el Mundial pasado, nosotros ganamos allá. Hicimos una preparación con cámaras hiperbáricas, como la estamos haciendo ahora, y bueno, y tenemos el aval de ese triunfo. Pues entonces, si ya pegamos una vez, podemos pegar dos veces, como dice el dicho. Negro, en el fútbol no hay nada escrito, ¿verdad? Hay que esperar que se jueguen los 90 minutos, que ruede el balón y que esté allí. Pero la selección de Venezuela tiene más puntos ahora que históricamente los ha tenido antes. Sí, claro. Es decir, estamos alcanzando el mejor nivel de presencia en esta competencia. Claro, por supuesto. Bueno, estamos en el puesto, si no mal recuerdo, en el 36, 38 a nivel mundial. 34 a 36 a nivel mundial. Es primera vez en la historia que estamos tan bajos como en puntos. Y bueno, y nosotros ahorita estamos en las puertas de la clasificación. Primera vez que estamos tan alto. Tan alto, perdón. Sí, pero en bajo en puntos. Pero tan alto en estatus, pues, dentro del fútbol mundial. Estamos en la puerta, estamos ahorita empatados en el cuarto lugar, en el quinto lugar, empatados en el cuarto lugar, pero quinto como por golaveraje. Ahorita estaríamos en repechaje, pero tenemos la ventaja de que todos los juegos que nos faltan son juegos con equipos del cuarto, quinto lugar hacia abajo. Ya jugamos los dos juegos contra Argentina, ya jugamos los dos juegos contra Ecuador, los dos juegos contra Colombia, que son los rivales más difíciles. Ya bailamos con la fea. Con la fea. Y tenemos solamente un juego en Santiago con Chile. Y bueno, ese juego sí debería ser muy difícil para Venezuela, pero los demás juegos son ganables, como decimos nosotros. El juego contra Uruguay ya le hemos ganado en Uruguay, aquí en Venezuela, y en Uruguay también le hemos ganado a Perú, le hemos ganado a Bolivia, le hemos ganado a Paraguay. Entonces tenemos ese gran chance, si no, como dice el dicho, si no es ahora es nunca. Debemos ganar los juegos que faltan para clasificarnos al Mundial por fin, de una buena vez. Bueno, una buena apreciación, Rafa. Y aquí nos saluda el doctor Jorge Fabián Guevara desde Buenaventura Valle, en el Valle Dupar, Buenaventura. Dice que se encantó con la canción de Joaquín Sabina. Y bueno, esperemos que nos traiga algo o que nos envíe algo de nuestro amigo Eibar Gutiérrez, para poder radiar a Eibar Gutiérrez. Por allí tengo una coincidencia de que quiero ponerlo, porque es también un tema muy, muy, muy festejado en Valledupar. Vamos a ver, no, ahorita vamos a circular con el Tite Curé Alonso. Catalino Curé Alonso, imagínense ustedes, este disco fue grabado en el 74 y tiene una virtud. El Tite Curé Alonso canta. Sí, muy pocas veces. Wenceslao Moreno, le debo ese disco a Wenceslao, se lo dejaría. Y luego tenemos a Tito Rodríguez. Cuando saludamos la sintonía de Bárbara Muñoz desde Brasil. Desde Brasil, la hija en Brasil. Se está reportando a la familia, se empieza a despertar la familia. Un bongo cero hecho su estilo original. Campanero vino a acompañar. Tinki tinki tin, tinki tinki tin. Y el campanero dijo: no me quedo atrás. Tinki tinki tin, tinki tinki tin. Y el timbalero marcó su compás. Tinki tinki tin, tinki tinki tin. Llegó el bajista y dio una voz más. Tum, cutu, cum, cutum. Tum, cutu, cum, cutum. Y con el piano todo armonizó. Bling, kiti, kinki, bling. Bling, kiti, kinki, bling. La buena clave es su medida natural. Ting, kiti, kinki, ting. Ting, kiti, kinki, ting. Y así quedó formado el guaguancó. Una mulata con su bamboleo de fuego siguió bailando con la brava percusión. Quedó probado que la salsa es lo primero y lo que vale un repicado guaguancó. se bamboleaban al compás de tiki. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Claro y profundo. De Miguel Hernández y con João Manuel Serrat, Todo tu vientre. Bueno, pues enternecedora poesía. Saludamos Bárbara Virginia y Marco Chandía desde Sao Paulo. Estamos traspasando, bueno, la magia de las comunicaciones, como dice a propósito de la cumpleañera del lunes, Mariana José. También, bueno, Jorge Fabián, desde... Bueno, le prometemos a Jorge Fabián que el próximo domingo abrimos y cerramos con unos temas clásicos del vallenato, que lo tenemos aquí. Se nos quedó en el tintero, pero saldremos. Concierto, Rafael. Sí, el martes 4 de junio a las 6 de la tarde en el auditorio del Banco Central de Venezuela se presenta Alexis Cárdenas con su cuarteto. Van a estar Jorge Iglesias en el 4, Rafael Simón Bolívar en la percusión, Elvis Martínez en el bajo, como invitados especiales los destacados flautistas Ángela Uzcategui y Fernando Fuenmayor. A las 5:30 está disponible el estacionamiento gratis, totalmente el de free. Arriba, el dentro del banco. Como dice Wenceslao. El de arriba dentro del banco. Se reportó Carmen Yolanda. Carmen Yolanda, ¿por qué se está reportando? Que está saliendo todo bien. Bueno, es que en la medida que se van despertando, la familia se va reportando. Todavía falta familia por reportarse. Pero estamos, seguramente mi madre tenía el radio prendido desde anoche, lo dejó en la estación. Para un saludo a la madre, y ya vamos por ella para ir a los puertos de Altagracia. ¿Algo más? Bueno, el Barça terminó campeón con la mayor diferencia en la historia en la Liga de España. ¿Algo a que 15 era, pues? Puntos. Mientras que el Madrid lo hizo en la anteriormente a 9. 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas, nada más. Bueno. Mallorca, Depor y Zaragoza descienden. Mourinho se despide solo de los ultras. Y Guaco, en la nota musical de 50 shows, dice Gustavo, iré a 10 o a 15. Y llegó Trilla Nacional. Llegó Trilla con Ángel Martínez, el mejor programa de música nacional, de música venezolana, de la radio del país, el programa mejor documentado, el programa más informado, del sello, del cantante, del compositor, del disco, de los instrumentistas, de los talentos nacionales, de la gente que hace música, pues de la que produce, circula, y la historia del disco, porque no es poner un disco, señores, es hablar del disco, y para ello Ángel Martínez tiene, no sé, 30 años en la radio. Que nos los aclare él ahora, porque con esa sabiduría y esa dedicación que lo hace por el amor a la música venezolana, tiene para que todos nos quedemos en esta emisora y sigamos escuchando Suite 89.1, que ya viene Trilla Nacional. Nos vamos con un micro del fumador pasivo. Alerta a los niños, están fumando, y llamamos a la reflexión. A ver, otra vez tose. Bueno, no hay duda, este niño debe dejar de fumar. Ay, ¿cómo de fumar, doctora? Pero si Luisito solo tiene 4 años. Pues sus pulmones parecen de un fumador de 40. A ver, señora, ¿quién fuma en su casa? Bueno, mi marido, mi hija mayor y yo de vez en cuando. Ah, qué bien. Y el niño respirando el humo de los tres, ¿no? Señora, su hijo es candidato seguro a un cáncer de pulmón. ¿Cómo? 2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos. El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Tabaco, sabe a Venezuela. Aquí vengo yo con mi sabrosura pa' que tumbes tú un poquito de la tuya. Aquí traigo yo toda mi alegría pa' que se entere en mí toda monotonía. Aquí vengo yo con mi sabrosura pa' que tumbes tú un poquito de la tuya. Aquí traigo yo toda mi alegría pa' que se entere en mí toda monotonía. Vamos llevando. Con la guaracha, aquí va la timba y el son continuo.